Estamos comunicados con María Luz Alonso, Luchi para los amigos. Ella es economista, hace 15 días hablaba con nosotros para explicarnos cómo se formaba el precio de la carne. Ahora vamos a estar hablando sobre la industria lechera. Luchi, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo andan? Mejor que vos, me parece. Sí. ¿Estás bien? Estoy un poco enferma. ¿Ah? ¿Vas a faltar al trabajo? No, voy a ir al trabajo. Porque eso repercute entre otras personas, entre ellos yo. Luchi, el tema de la fecha tenía que ver con la industria lechera, con el precio de la leche, y empezá dando un primer diagnóstico sobre cómo está conformada la industria lechera, digamos, qué actores participan en ella. Bueno, dale. Bueno, más o menos como el tema de la carne, o sea, acá tenés tres actores. En el primer sector tenés los productores que se dedican a la producción en tambos, o sea, la producción primaria, donde se definen las características principales de la materia prima, y más o menos ahí encontrás un total de 12.500 productores que trabajan en tambos. Vos tenés tres formas de hacer el proceso de tambo. Lo puedes hacer a través de un sistema directo, que es el pastoril, lo que eso genera que sea dependiente totalmente de las situaciones climáticas. Lo puedes hacer a través de un sistema semipastoril, que es una mezcla de extensivo en el campo, alimentación por pasto y a su vez ayudado por forraje. Y lo puedes hacer a través de un sistema de estabulado, que es un sistema donde vos encerrás en un galpón a las vacas y le das alimentación, las tenés ahí concentradas y de ahí sale la producción. Luchi. Sí. José Cornejo te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Joel? Bien, cuando vos decís estabulado, es como la versión de feedlot, la carne, pero sí, en versión de tambo. Exactamente, bien. Lo que te permite que vos puedas utilizar el campo para otro tipo de producciones. Este sistema se está utilizando mucho después de los precios positivos que ha demostrado la soja. Vos pensás que los sectores, o sea, la zona donde se produce leche es más que nada Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa. O sea, son también campos muy aptos para la producción sojera. Entonces se ha reemplazado en muchos casos el sistema extensivo de pastoreo del animal para llevarlo a un sistema estabulado y poder utilizar el campo para otro tipo de producciones. No sé si lo repito, pero lo dije hace 15 días, para refrescar un poquito la memoria. Yo les dije hace 15 días que la ganadería había perdido 13 millones de hectáreas en manos de la soja. Bueno, y este sector, o sea, la leche la producen las vacas, este sector no está exento de ese reordenamiento territorial que hubo en el país. Bien, entonces el primer actor, los tambos. Primer actor, los tambos. Segundo actor es la industria, donde la leche se lleva adelante todo el proceso de pasteurización, todo el proceso sanitario, para que luego esté en la comercialización. Vos tenés ahí 900 industrias, de las cuales 12 industrias son las que manejan el 65% del mercado. Y luego tenés la comercialización que todos conocemos en supermercados. En el caso de la industria, tenemos un panorama parecido al tema... Al tema de la carne, sí, sí. Esas 12 empresas que concentran el 65% del total, ¿cuáles son? ¿O algunas? La Serenísima, Sancor, Nestlé, Parmalat, las más conocidas. Ah, ok. O sea, quizás uno acá se pregunta, 12 industrias son muy pocas para un mercado y más para la producción de un bien que es considerado de primera necesidad y tan importante en la canasta básica. Bien, sí, es así, son pocas, pero muchas veces en economía el que haya pocas industrias hace que la producción sea más eficiente. Claro, por escala. Tengo una pregunta, Luchi, a ver, para que empecemos a problematizar eso y a ver si lo podemos pensar juntos. Bueno, como siempre te pido disculpas si los datos que te pregunto son muy específicos. La leche, el litro de leche que sale del tambo, en relación al litro de leche que se vende en Coto después, ¿cuál es la relación? Bueno, acá hay dos puntos. O sea, primero, la relación que sale del tambo y va a la industria, más o menos tiene un precio base aproximado de un peso. El Estado Nacional garantizó ese precio base más compensaciones, ¿no? Que después, si querés, te explico cómo es el sistema de compensaciones. Bien, o sea, es un peso más compensaciones extras del Estado Nacional. Más compensaciones extras del Estado Nacional. Pero vos tenés después el precio de supermercado, el que tenés en Coto, por ejemplo. Pasa que acá hay que ver a qué precio te referís del que tenés en Coto. O sea, vos tenés un abanico de precios en Coto. Vos tenés leches que van de 2 pesos con 50 a 6 pesos. O sea, la misma leche, pero de distintas marcas, ¿no? Claro. Entonces, está claro que dentro de un mercado donde hay una clara diferenciación de producto porque y diferentes posicionamientos en el mercado de las empresas que se logra a través de campañas publicitarias, de packaging y de todas esas herramientas que son extras a la fijación de precio. Entonces, vos dentro de la comercialización de leche, por ejemplo, como te decía, tenés de 2,50 a 6 pesos. Es un abanico de precios importante. Entonces, vos vas a encontrar en la góndola productos para todo tipo de consumidor. No encontrás, si fuera monopólico, vos encontrarías un solo precio. Acá vos tenés productos para todo tipo de consumidor. Está bien, Luchi, pero digo, tomemos para poder discutir o para pensar este problema, el precio mínimo, que en última instancia, si fuera una necesidad básica y satisfecha, es el precio mínimo necesario para satisfacerla. Pongamos 2,50. Sí. Es decir, sale con un peso, termina en 2,50. Es decir que gana 150% el costo de la leche. Sí, sale con un peso de tambo. Sí, y llega con 2,50 al consumidor. O sea, en la industria se queda el 150% de ese valor. Sí, con el 150% de su valor. Tiene una estructura de costos bastante importante, pero el margen es bastante amplio también. Pasa que, o sea, vos podés, como Estado Nacional, intervenir, pero, o sea, podés intervenir en cualquiera de las tres etapas de la producción. Podés intervenir en el tambo, podés intervenir en la industria, o podés intervenir en el consumidor. O sea, intervenir en la industria, remontémonos un poquito 2 años atrás, vemos lo problemático que es cuando uno quiere tener medidas de mejor distribución del ingreso y tratar de intervenir en un sector como es el sector del campo. Yo recuerdo bien, y creo que ustedes también, que cuando fue el problema de retenciones, que era a la soja, al maíz y al trigo, las retenciones, no a la leche ni a la carne, en las rutas se derramaba la leche porque las rutas estaban cortadas, se cortaba la cadena de frío y había que tirarla. Eso te lo puedo explicar como economista, o sea, te digo que vos cortes la ruta, desabastecer el mercado interno significa contraer la oferta y eso aumenta el precio. O sea, y te lo puedo explicar como ser humano, o sea, ver cómo se derrama un producto de primera necesidad es lamentable. Entonces, el Estado Nacional lo que hace es intervenir en las otras dos patas, ya que la industria es un poco más reacia a que uno pueda intervenir libremente. Interviene al lado del productor con las compensaciones y al lado del consumidor con leyes como, por ejemplo, la ley de asignación universal por hijo, que hace que uno pueda contar con mayor dinero en su presupuesto para tener acceso a esos productos de primera necesidad, ¿no? Luchi, y respecto de la producción lechera en Argentina, ahora que señalabas la problemática de oferta y demanda, la producción de leche en Argentina en los últimos 5 o 10 años, ¿tenés datos sobre cómo ha evolucionado? Sí, la producción lechera ha evolucionado bien. En el último año ha habido un descenso, pero más que nada por la sequía que hubo, entonces ahí se murió mucho ganado. Pero ha evolucionado bien. Lo que quizás el stock ha bajado, pero ha aumentado la productividad. Ajá. O sea, se ha adquirido tecnología, no así como era en otros sectores, pero acá sí ha habido una inversión en tecnología que ha hecho que aumente la productividad de las vacas. O sea, creo que por una cuestión de necesidad también, o sea, necesitamos el campo para producir otro tipo de agricultura, por ejemplo, de soja, de maíz, de trigo. Entonces sí o sí necesitamos aumentar la productividad porque tenemos que tener menos vacas, nos tienen que ocupar menos espacio las vacas. Vos contabas por el tema este que explicabas de formato de producción estabulado, que no necesariamente uno tiene que sacrificar las vacas. Lo que requiere, entiendo, es una inversión para que las vacas se concentren en un establo y coman forrajes comprados. Sí, la estructura de costo de un sistema estabulado es mucho más grande que si vos lo haces extensivo en el campo. Imagínate que tenés que tener un galpón, tenés que tener las vacas ahí y además no crecen del pasto, no se alimentan del pasto natural, que se alimentan a través de forraje. Claro, tendrías que calcular, para que sea rentable, tendrías que calcular esa estructura de costos asociada a la productividad del campo que te queda libre para plantar soja. Exactamente. A partir de ahí, pero vos tenés una diferencia más o menos de rinde de 8 a 1. O sea, vos tenés un rinde de la soja 8 veces mayor en tema ganancia que el rinde de la leche. Entonces vos podés hacer una inversión cruzada, o sea, destinar dinero para la otra producción. O sea, ¿y eso empieza a suceder o parcialmente está sucediendo? Está sucediendo, sí. Más que nada, o sea, porque justo la producción lechera donde estamos concentrados son en las zonas donde es más apto la producción de soja. O sea, que es Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos. La Pampa Húmeda. La Pampa Húmeda, sí. Pues es que quería ver, no sé qué, sí, qué reflexión te despierta. Estuve en Villa María hace un par de fines de semana atrás y charlábamos con el, dentro de lo que es SACPIA, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que hubo unas reformas últimamente. Estaba el que era el director de producción lechera, o no me acuerdo exactamente cuál era el cargo que tenía este señor, apellido Videla, que era también de Villa María, y decía que todos los planteos de la mesa de enlace, incluyendo los que lleva la voz cantante Biolcati, que es uno de los grandes productores lácteos de la Argentina, no tomaban en cuenta la problemática láctea. Es decir, todas las problemáticas, todos los planteos, todos los reclamos iban asociados a que se les libere la rentabilidad sojera. Y no planteaban como uno de los problemas o como una cuestión a resolver la temática láctea, que fue resuelto por los mismos productores pequeños en discusiones con el gobierno. Sí, la temática láctea ni la temática de carne ni la temática, cualquier temática que sea que sea aparte de lo que sea soja. O sea, yo mi concepción personal es que la mesa de enlace, el único planteo que hacen es sobre la soja, que es donde más el precio internacional es más competitivo. O sea, si no, remontemos, no. O sea, cuando pasó lo de la ley de retenciones, la mesa de enlace, al no aprobarse, desapareció. No es que continuó con esta lucha por el resto del sector ganadero. O sea, si bien el sector ganadero, sea lechero, sea de carne, se solidarizó con ellos en su momento, ellos no tuvieron la misma respuesta hacia el resto de los sectores. O sea, cuando debatimos de campo, nadie debate de leche, nadie debate de carne, debatimos de soja. O sea, debatimos si retenciones sí a las hojas, si retenciones no a las hojas. O sea, Luchi, está bien lo que decías. Tengo una última pregunta para mí, a ver qué pensabas y ya no te molesto más. Cuando fue el estallido, las carpas, todo el ajetreo de 2008 y se puso en el centro de la discusión unos grandes temas del desarrollo argentino, que es la productividad agropecuaria, se decía que, entre otras cosas, la mesa de enlace estaba constituida por entidades que no expresan cadenas productivas, sino más bien sectores socioeconómicos o capacidad económica de los actores agropecuarios. Sí. Digo, ¿esas cadenas productivas existen? ¿Por qué crees que no son actores preponderantes? ¿Por qué termina siendo privilegiado la envergadura económica del actor por sobre la producción? ¿Cómo ves eso? Lo que pasa es que, o sea, la envergadura económica, o sea, vos al tener una gran estructura económica, tenés mucho predominio sobre estructuras más chicas. Entonces, muchas veces la voz que se escucha es la de aquellos que tienen más capacidad de hablar o de más capacidad de imponer cosas a otros sectores más indefensos. O sea, las cadenas productivas, vos acá tenés 12.500 tamberos, o sea, no tenés dos o tres, y sin embargo tenés cuatro o cinco pool de siembra que son importantes, y separaron los cuatro o cinco pool de siembra, hicieron un descontrol total, y sin embargo los 12.500 tamberos apoyaron, pero no son tan oídos o no se expresan de forma tan masiva como lo hacen aquellos sectores más poderosos. O sea, en todo sentido, cuando vos tenés un sector más poderoso que otro, es probable que tengas mucha más presión hacia los sectores de menor influencia. Luchi, el tema de la exportación. Ayer hablabas y me contabas el tema de cuánto costaba el litro de leche en polvo y cómo eso repercute en el costo de la leche para la venta al mercado interno. Sí. ¿Cómo está el tema del precio internacional? No, el precio internacional este año es favorable. O sea, el precio internacional se calcula que van a ser $3.600 por de leche en polvo commodity por tonelada, o sea, es un precio favorable. Lo que pasa es que la producción acá, o sea, hoy en día tenés el 80% de la producción se destina a mercado interno. ¿El 80? El 80% de la producción a mercado interno y el 20% a exportación. Y en los... eso en épocas buenas, o sea, en épocas donde no tenés, bueno, efectos como la sequía. Más que nada, o sea, quizás corrijo un poquito el tema para que quede más limpio. En épocas buenas y en épocas normales tenés esos porcentajes. Hoy en día, que tenés un stock ganadero un poco diezmado, tenés 95% que se destina a mercado interno y 5% a exportación. Pero está bien que hoy en día es mayo y no son los meses pico de la industria lechera. Los meses pico de la industria lechera son octubre y noviembre. Entonces, se calcula que en octubre y noviembre se va a llegar a los niveles normales de 80% mercado interno o 20% exportación. Ok. María Luz Alonso, como siempre, muy, muy, muy clarita en su explicación. Luchi, antes que te vayas, sí. Viste que la presidenta la semana pasada estuvo en un pueblito muy muy chiquitito del norte de Córdoba que se llama Colonia Porteña o La Porteña, sí. Donde en realidad se inauguró la ampliación de una infraestructura de producción láctea entre Suncor y una multinacional del norte de Europa. Así sí. Que evidentemente es un tema que está en agenda y que te vamos a seguir molestando sobre este asunto. Bueno, está bien, no hay ningún problema. Usted sabe que estoy a su disposición para lo que necesiten. Espero haber socavado todas las necesidades de preguntas de ustedes. Siempre tan incisivos. Luchi, te mandamos un beso. Un beso para ustedes, que tengan buenos días. Era María Luz Alonso, economista egresada de la Universidad de Buenos Aires, contándonos sobre sobre cómo se genera el precio en la industria láctea. Hablábamos con ella la semana pasada sobre el tema de la carne. Vamos a seguir molestándola seguramente en próximo